Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Listo, aquí estamos de nuevo. De nuevo el lunes. De nuevo junto al cañón. Nunca he entendido eso, junto al cañón. ¿Quiere decir de que está ahí con los pelos largos? No, nunca supe, fíjate, yo creí que era un trago hasta hace muy poco. También, debe ser eso. Siéntete libre con GasConnect de Gasco. Seguro de vida futuro de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01 en este 8 de junio, hay 1 grado en Santiago. ¿Qué te parece? No te puedo creer. Oye, y el para el viernes se espera lluvia. Excelente. Bueno. Oye, ¿cómo estás, Carleta? Hola, ¿bien y ustedes? Bien, oye, empezando bien, la semana. Súper bien. Con super, frío. Súper bien. Con frío. Bien. Animados, preparados. Y bueno, dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede, cifras, porque la situación... Yo no sabía que las cifras me iban a golpear tanto, fíjate, pero bueno. ¿Quién es uno también? ¿Qué número el que más ha enseñado contigo? El 4, el 7 es muy insoportable. Ayer el 6 me hizo... El 6. Mucho daño, ¿Te acuerdas del cumpleaños de los números que nos invitaron al... Al 0, ¿no? Al 0, sí. Claro. O al 8. No me acuerdo cuál era, pero era un chiste muy bueno. Que lo tiene remate. Sí. Bueno. Sí, buen remate que llegar ese. ¿Por qué viniste 8? Soy el 0, es que me puse cinturón. Eso era, algo así era. Bueno, el chiste. Bueno. ¿La encuesta, Marcelo? Sí, la encuesta tiene que ver con lo que tú insinúas, Marco, de que los números nos han golpeado, porque no solo ha seguido todos los días aumentando la cantidad de fallecidos, sino que se le sumaron una cantidad increíble de fallecidos al número total. Ayer, 600 y tantos muertos, ya nos va a explicar la Carleta. Y ya los números nos dan vuelta en la cabeza, y es por eso que... y la gente anda en la calle, las calles están llenas de gente. Las sensaciones de que esto está desbocado. Entonces, ¿de quién es la culpa de que la pandemia nos esté golpeando tan fuerte? Las alternativas son del manejo del gobierno, la gente que no hace caso, así es la pandemia y todas las anteriores. Esa es la pregunta, la inquietud que estamos planteando. Eso es. Bueno. Danito, ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Parlaza. Voy. Nueva metodología deja Chile con 2.190 fallecidos por coronavirus, 653 personas fallecidas se agregan a las víctimas del virus por nuevo criterio en las últimas 24 horas. Último balance del MinSal reportó la cifra más alta de casos positivos diarios, llegando a 6.405 personas contagiadas. Las comunas de Calama y San Antonio entrarán en confinamiento a partir del próximo martes 9 de junio desde las 22 horas. La región de Valparaíso no fue incluida en la medida y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que la posibilidad de cuarentena será evaluada este miércoles. Gobierno anunció un convenio con furgones escolares para trasladar a pacientes a residencias sanitarias. La Federación de Transporte Escolar otorgará 100 vehículos para toda la región metropolitana. Nueva Zelanda regresará mañana martes a la normalidad. Ya no tienen casos de COVID-19. Los ciudadanos podrán retornar a sus puestos de trabajo y reanudar sus actividades cotidianas. Solo un 18% de los chilenos cree muy probable que se alcance el acuerdo nacional impulsado por el presidente Piñera, según la última encuesta Cadem. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del mapuche Alejandro Treuquil. Pidió al Estado chileno investigar de manera seria, pronta y exhaustiva el caso. Y con esto terminamos. El Consejo Municipal de Mianeópolis decidió desmantelar el departamento de... Minneapolis. Ñañópolis. Ya, perdón, que me cuesta. Ya, decidió desmantelar el departamento de policía y crear un modelo de seguridad pública. Todo esto en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. Bueno, ¿por dónde le entramos ahora? Yo tengo un problema. Doy vuelta a las palabras. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Eso es dislexia. Cansancio, sí, puede ser. Estoy segura que la tengo. Me pasa con muchas palabras. No, pero no es necesario reales. Ir al médico, ¿ah? Todavía no. Ya está. Había un grafiti. No es enfermedad. ¿Te acuerdas que había un grafiti divertido con la dislexia que ¿Y dice? ¿Qué es lo que es? Ay, ¿cómo era? Los disléxicos somos persianas. Sí, eso. Claro, no, está bien. Es divertido, Carleta. Es un trastorno del aprendizaje, Carleta, no es una enfermedad. Claro. Pero nosotros vivimos con eso desde nuestra corta infancia. Claro. Y mira hasta dónde hemos llegado. Y es tierno, si lo piensas bien, es muy tierno. Venir a descubrir este trastorno a estos años, me parece. Oye, que, no sé, a vamos con la vida equivocada. A mi papá del cuarto medio les dijeron, tenemos dos buenas noticias, su hijo tiene déficit atencional y dislexia profunda. Y lo bueno, se lo detectamos en cuarto básico, pero no les contamos a ustedes. Y ahora está en cuarto medio, lo ha superado solo. Para que fuese más entretenido. El colegio buena onda. Bueno, ¿por dónde le entramos a la semana? Parte por los números, que es fácil dar vuelta a los números. Mira, te digo algo, los números no son lo mío. Pero bueno, ayer tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para sumar, restar, revisar región por región. En algún momento los números no me daban. O sea, ni te explico. Pero parto por el reporte diario del Ministerio de Salud, que en este caso nos corresponde revisar el día domingo, donde llamó mucho la atención que antes de que el ministro Jaime Mañalich entregara este reporte, hubo una extensa reunión con el presidente Piñera y todas las autoridades de salud. Finalmente ese reporte se entregó pasada las 1:30 de la tarde del domingo, algo que no es normal. Todos pensábamos que este retraso o esta reunión extraordinaria podía estar vinculado al tema de las cuarentenas, a la posibilidad de que se decretara cuarentena en la región de Valparaíso. Finalmente no fue es el tema, sino que las cifras que le tocó reportar al ministro Mañalich son consideradas nuevamente las más preocupantes, las cifras récord de la pandemia. Vamos a partir con lo primero que dijo el ministro Mañalich. 96 decesos en las últimas 24 horas, 6.405 casos positivos. Durante las últimas 24 horas, 328 respiradores artificiales disponibles. Hasta ahí, todo relativamente normal, salvo las cifras muy altas respecto a los decesos y los contagiados. Pero todo se concentró en los dichos del ministro Mañalich respecto a la nueva metodología para contabilizar a los fallecidos, lo cual implica sumar a las víctimas del virus 653 personas. ¿Qué eran? Personas que no estaban esperando el PCR, pero presentaron síntomas y fallecieron. Síntomas asociados a la enfermedad, que en el fondo era, no sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de este tema, era la recomendación que hacía el Colegio Médico. Porque cuando el gobierno decidió cambiar la metodología e incluir a aquellas personas que fallecían esperando el PCR, el Colegio Médico dijo, está bien, parece prudente, es la recomendación de la OMS, pero ojo que la OMS también pide incluir como fallecidos por COVID-19 a la gente que presentó síntomas asociados a la enfermedad y que no necesariamente se hizo el examen. ¿Entiende? Ya, y estos 600 y tanto son los que están en la situación desde que comenzó la pandemia o el fin de semana nomás. Yo tengo entendido que es lo del fin de semana. Porque si no, tampoco me calzaría, encuentro que la cifra sería demasiado baja, pero no estoy en condiciones de asegurarte que sea así. Nadie le preguntó el detalle al ministro Mañalich. Sí hubo confusión respecto a las cifras. Él dijo, no, es así, se agregan 653 personas. Y dijo también en esa conferencia de prensa que esas 53 personas fallecidas eran aparte de la cifra diaria de 96 decesos. Entonces ahí se produjo una confusión con respecto a las cifras, porque después el Ministerio de Salud subió la información oficial, como lo hace siempre, a la página web, y las cifras no calzaban. Uno revisaba, por ejemplo, el conteo por regiones, y habían regiones que incluso presentaban 5 decesos menos de lo que había dicho el ministro Mañalich en el reporte. Y bueno, ya, finalmente se aclara que hubo efectivamente una confusión, que el ministro Mañalich no aclaró cuando le preguntaron, que en el fondo dentro de los 653 fallecidos estaban incluidos los 90 y tantos decesos que él mismo había informado, y no que eran aparte. Entonces, con esto cierro, la cifra de fallecidos en Chile es 2.190 casos. Bueno, vamos a salir de dudas si es que los magnitudes son más o menos de ese margen cuando hoy día se entregue el nuevo reporte. Si nuevamente son, qué sé yo, en vez de los 95 que estaban informándose, o 90 por ahí, la semana pasada, se sube a 300, 400 diarios, es porque, claro, era en ese sentido. Ahora, recordemos que la periodista Alejandra Matu hace harto rato estaba diciendo que había algo que no calzaba entre la cantidad de muertos normales en los meses de marzo, los meses de abril. Y con la cantidad de muertos, y que había algo ahí que no calzaba, claro, y fue... Solo en Chile, también en Argentina y en otros países. Sí, primero fue la cuestión de los lunes, y estadísticamente hay una discusión como dice, de guarismos, pero no una discusión de fondo sobre si efectivamente... estos pacientes que se morían pero que los test nunca llegaron se contabilizaban en algún momento, y entonces hay una confusión muy grande. Yo estoy viendo los números que nos parecían súper grandes en otro, por ejemplo, los de Irán y Turquía, que tienen 8.000 muertos y 160.000 o por ahí la cantidad de contagiados, y nos parecían tan altos, y sin embargo, poquito a poco, estamos acercándonos a cifras internacionales súper preocupantes. Oye, recordemos... Estamos en el lugar número 20 de digamos, a nivel global, con estas cifras actuales. ¿De contagiados o de letalidad? De fallecidos. Contagiados por millón tenemos muchos. Muchos, pero eso puede ser por la cantidad de testeos. Actualmente ahora, con esta nueva suma, estamos más o menos como en el 2% de letalidad, que sigue siendo baja en relación a el promedio mundial. Sin embargo, yo me acordaba de lo que dijo la Universidad de Washington hace poco, y que miramos nosotros como diciendo, no, se volvieron locos. ¿Te acuerdas que dijeron que hacia agosto en Chile iba a haber 11.000 muertos? Y bueno, ahora ya está empezando como a aparecer ese número como una realidad que podría ocurrir. Y eso, me imagino, la Universidad de Washington... No sé si dentro de su cálculo tiene metido lo porfiado que somos los chilenos, o sea, lo poco que se respeta la cuarentena y cómo la gente anda por las calles, para todo. Tal vez lo tienen contabilizado. Mira, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad el fin de semana de leer la entrevista que dio al diario La Tercera Eduardo Engel, de Espacio Público. No. Recordemos que Espacio Público... Engel es el amigo... El amigo Marx. No es Pedro Engel, por favor, no se confundan. Eduardo Engel. Dijo, ha habido muchas muertitas y muertitos. No, no fue él. Iba a decir algo totalmente incorrecto, pero qué bueno que me contuve. Recordemos que Espacio Público viene hace rato haciendo sus propios estudios, sus proyecciones con cifras, las cuales han sido, digámoslo en buen chileno, ninguneadas por el ministro Mañalich. Se le ha consultado por las cifras de Espacio Público a él en las vocerías, y él dice que no son proyecciones a considerar. Y en esta entrevista que da Eduardo Engel, dice que si seguimos así, el panorama es súper sombrío, no se ve la luz al final del camino, por lo menos en la región metropolitana. Y también habla de que Eduardo Engel se comunicó por primera vez, imagínate, después de todos estos meses, se comunicó por primera vez con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ah, ya, y él, las proyecciones de Engel, ¿cuáles son? Pero después de muchos meses, a lo que voy, como ustedes nombraban recién a la periodista Alejandra Matus, no es solo ella la que ha venido cuestionando las cifras, sino que han habido otras organizaciones ahora, que vienen diciendo desde hace harto rato y que no han sido tomadas en cuenta por la autoridad de salud. Sí, lo que pasa es que esto es como cuando ¿cómo se llama? Adivino y todos tiran un montón de predicciones. Claro, uno se acuerda de los que sí, más o menos, estaban correctos y no se acuerda de la cantidad que no estaba correcta. Para el gobierno, claro, ha habido millones de personas dándole opinión y tenían que tomar una decisión sobre a quién pescar, a quién no pescar, porque ponían el pescado a ese señor del Colegio Médico que dijo que iba a haber 7 millones en abril, 7 millones de contagiados. Ya, ese tipo ya, todos nos olvidamos de lo que había dicho. Y claro, uno se acuerda de los que sí tenían razón. Yo creo que no es fácil tomar en cuenta a todos. Igual. No, por supuesto que no, pero en el fondo esto también revela un tema comunicacional. El fin de semana también se hablaba mucho de, a raíz de todo esto que estamos conversando, el desgaste del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ya se está hablando de que apenas termine la pandemia, el ministro Mañalich dejaría el Ministerio de Salud. Yo creo que dejaría las actividades. Por actividades, por temas personal, por todo lo que significa estar a la cabeza de una pandemia. Claro. En fin, da para largo. Ayer también hubo novedades respecto a cuarentenas. Se suma Calama y San Antonio. Van a comenzar, eso sí, mañana martes 9 de junio a partir de las 22 horas se suman a este confinamiento total. Por supuesto, ayer las imágenes de Calama y San Antonio era la gente absolutamente volcada a hacer colas en supermercado, a poder abastecerse. Y bueno, todos esperábamos que la autoridad también dijera algo respecto a la región de Valparaíso, que sabemos viene complicada hace varias semanas. Autoridades vienen pidiendo que se decrete cuarentena, sin embargo, por lo menos ayer el ministro Mañalich dice que se va a fortalecer las medidas de aduanas sanitarias, es decir, entre ambas provincias, Valparaíso, región metropolitana, no podrán atravesar pacientes con COVID-19 o sus contactos, así como quienes no tengan un permiso muy específico relacionados, por ejemplo, con el tema del trabajo. Dice el ministro Mañalich que en todo caso están muy pendientes de la situación de la región de Valparaíso y que el día miércoles, que es el día que generalmente se habla de las cuarentenas, si se renuevan o no, el día miércoles eventualmente podría haber novedades respecto a la posibilidad de cuarentena en Valparaíso. Ya. Perfecto. Ahora, lo de Valparaíso también es preocupante, ¿no? Porque parece en algún momento tierra de nadie, ¿no? ¿Ah? Ahí hasta es que hablamos al mismo tiempo. Sí. Hay alcaldes contagiados en la región de Valparaíso. Sí. Y mire, lo que viene si ya llega el alcalde. Lo que viene desde ahí es más bien preocupante porque parece más bien tierra. O sea, ya estamos acá, cualquiera que sale a la calle puede ver que hay sectores en donde hay mucha gente. Nos imaginamos que hay gente que tiene que trabajar, que hay gente que está bastante desesperada por su ingreso y otra gente que sale nomás. No, y sale sin mascarilla, y sale nomás. Pero en Valparaíso pareciera ser un descampado, o sea que realmente como, no quiero decir tierra sin ley, pero es una cuestión preocupante, o sea, los hospitales están desbordados, no hay mayor protección. Entonces, bueno, lo que hablábamos hace un rato de que el control en las calles es bastante laxo, por decirlo de alguna forma. Yo no sé si alguien tiene experiencias distintas, pero en general, cuando uno la ha tocado, yo he salido re poco en realidad, pero las veces que fui aquí a Colina, no vi mucho control de que si la gente tiene su permiso o no, y en general se ve mucha gente en la calle, y eso probablemente hace que la gente se relaje, porque no, si no controlan, yo no sé cómo funciona eso muy bien. Mira, ayer cuando le preguntaron al ministro Mañalich por qué Valparaíso, ojo que cuando digo Valparaíso no es solamente la ciudad de Valparaíso, no es solamente el alcalde Jorge Char, estamos hablando de toda la región de Valparaíso. Dice el ministro Mañalich que, y ocupa esta frase que a mí me llama la atención, dice: queremos confiar en que las medidas que se están tomando en la región, como las residencias sanitarias y el aumento de testeos, pueden producir un efecto positivo en la zona. La verdad es que esa estrategia en la región de Valparaíso viene hace rato y no, las cifras no han disminuido, entonces existe mucho temor de que se repita en la región de Valparaíso. E insisto, no solo en la ciudad, no es solo Valparaíso Viña del Mar, es toda la región de Valparaíso, que se pueda repetir lo que está ocurriendo en la región metropolitana. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, decía ayer que no entendía por qué no se tomaba esta medida, que debían darle una explicación, una buena explicación a Valparaíso por qué no se decreta cuarentena. Oye, una duda, en todo caso, porque a diferencia de la región metropolitana, la región de Valparaíso tiene ciudades que están separadas unas de otras, no es como acá, sí, que están todas unidas. Entre ciudades, esta es la duda, ¿entre ciudades se puede viajar o hay cordones sanitarios? Entre Quilpué, entre Quillota, entre San Antonio y Valparaíso, ¿eso es permitido? En San Antonio sí, ha habido hace harto rato, ahora recién se suma una cuarentena en San Antonio, pero me imagino que, o sea, no he escuchado que existe cordones sanitarios entre ciudades, no. En todo caso, por ejemplo, el alcalde de San Antonio, que se llama Omar Vera, decía que esta medida estaba absolutamente prevista porque se venía solicitando hace tanto tiempo que solo queda, decía él, aceptar, comunicarnos de buena manera con nuestros vecinos, especialmente los adultos mayores, y seguir adelante. Pero claro, el alcalde de San Antonio, el alcalde de Calama, en el fondo dicen que bueno que llegue esta medida, pero llega un poco desfasada. El alcalde de Calama, que se llama Daniel Augusto, decía que era muy, muy tardía. Así, el apellido es Augusto. Pensaba que ¿y no era se mueve? ¿Tatita? No. ¿Tatita? No se mueve una hoja sin que se dé cuenta. Solo te lo dejo ahí. Decía el alcalde Daniel Augusto de Calama que, claro, la medida era tardía, que la tasa de mortalidad estaba disparada en esa zona del país, pero finalmente igual acogen bien la posibilidad de poder cumplir esta medida que venían pidiendo hace tiempo. Oye, y aquí está todo mezclado, porque recordemos lo que han dicho varias personas que nosotros hemos entrevistado y que ha quedado ahí en el aire, que la única forma de que efectivamente las cuarentenas o la petición de que la gente se quede en sus casas es que le aseguren un ingreso al sí, final del mes. Entonces, esta posibilidad que se ha repetido de que se le entregue ya no una caja de mercadería, sino billetes para que la gente sobreviva de humedad, es la única forma que hace que la gente se quede en la casa. Eso se ha demorado mucho, la mesa del acuerdo está ahí tratando de ver cómo hacerlo. Bueno, yo tengo entendido que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya está sosteniendo avanzadas conversaciones con parlamentarios de las comisiones de Hacienda para extender el ingreso familiar de emergencia. Recordemos que era lo que se aprobó, lo que salió del Congreso, era para 3 meses. Entonces se está estudiando la posibilidad de que se extienda a 6 meses. ¿Eso era por persona o por familia? Pues te acuerdas cuando hablamos con Eizaguirre, él consideraba que más o menos debiese ser unas 100 mil pesos por persona al mes. Claro, y que habían grupos familiares que tenían 3 personas, eran como 300 lucas por familia, por llamada. Claro, ese era como el promedio. Ese era como el promedio por familia. Pero entiendo que el monto era 60 mil pesos. 75 mil. ¿Te acuerdas que se peleó entre 60 y 80 por ahí? Sí. Sí. No, y bueno, también está ahí el tema que lo hemos hablado durante varios días. Todavía no se termina, por lo menos hasta el fin de semana eran un poco más de 500 mil canastas de alimentos que se han entregado y son 2,5 millones. Según el plazo que se ha impuesto el gobierno, de aquí a fin de mes debiese estar todo entregado, pero en el fondo, para que se entienda, no es que uno esté constantemente criticando la idea, pero ya se está hablando cómo hacerlo para que en el fondo todas las medidas que vengan después que se termine en el fondo la entrega de cajas de alimento, el ingreso familiar de emergencia, sean ayudas que sean más rápidas y de manera más directa. Claro, se ha hablado mucho, claro, por ejemplo, de la cuenta RUT, que como 12 millones de chilenos tienen activa su cuenta RUT, donde, por ejemplo, se podrían hacer ayudas más directas. O sea, sí, el problema es que como esto no se pensó a tiempo, ¿no? Porque las cajas, en un momento se dijo ya, las cajas eran para que la gente se quede en casa y no salga a comprar. Después salieron otros diciendo, y nosotros entrevistamos desde Benito Baranda hasta Izaguirre, y todos decían, no, es mejor que tenga la pata en el bolsillo, porque es mucho más efectivo y mucho más rápido. O las dos cosas. Yo creo o que las la cosa dos no, cosas, sí. Claro, que no puede ser quedarse solo en una cosa. Pero es la única forma, por ejemplo, de detener esto. El fin de semana leí una entrevista que le hicieron a Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Él en su momento... Sí. ¿La leíste o la escuchaste? No, la leí. Porque si la escuchaste... La leí. Ah. La leí, bueno, cuando Andrés Velasco fue ministro de Hacienda. Él siempre, claro, su administración se caracterizó por ahorrar mucho, y él ahora decía, ahora es el momento de gastar, que también es una discusión que ha estado ahí, pensando en que la pandemia es la emergencia probablemente más grande o una de las más grandes que va a tener que sortear el gobierno. Exacto. A poder ayudar a la gente. A todo esto, en mundos paralelos, pensando en el futuro, Nueva Zelanda mañana parte la normalidad. Ya no, ellos no tienen casos de COVID activo, ya no hay nadie. Ahora no van a dejar entrar a nadie isla, más. En año no van a dejar entrar a nadie. Yo creo que y eso es como sí, Uruguay, las fronteras no se van a abrir todavía. Somos una economía abierta, imagínate lo que nos va a pasar con. La gran enseñanza es que mejor vivir en países de no más de 2 o 3 millones de personas que sean una isla. Ahí está salvado de estas cosas. Ahora se supone que Chile era una isla, pero estamos fritos igual. Éramos un oasis. Éramos un oasis. Está bien. Oasis. Hoy día yo creo que va a ser mucha noticia, ya lo es, está como titular en los principales medios del mundo, en lo del Consejo Municipal de Minneapolis. Oye, es que ustedes se imaginan eso pasar acá. Ellos decidieron desmantelar el departamento policial y crear un nuevo modelo de seguridad pública. Es que ojo, que la diferencia es que en Estados Unidos la policía en los estados es municipal. No hay una organización. Hay policía por condado, hay policía por condado, claro. Policía por estado. Y después hay una policía nacional que se llama FBI. Son las hay tres policías. Es como si aquí tenemos dos policías. Si la BIN tuviese una policía propia y algunos cometen unos excesos, dice ya, voy a desmantelarla. Voy a hacerlo guardia, esos guardias municipales que tenía ahora fueran policías de verdad. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Pero me da la impresión que allá la policía municipal tiene muchas más atribuciones que mucha más, nuestra no, pues, seguridad municipal. Pero con todo armado, pues, sí. Hasta los dientes. No, es la policía. Ahora, en Chile, después de los excesos también que ocurrieron, se ha anunciado ya por todos lados que se va a hacer una reestructuración. Lo que pasa es que como que pasó la noticia que quedó ahí perdida y no sé cuándo se va a hacer y en qué va a consistir, pero que ahora, el anuncio estuvo. Ahora, también, claro, en la policía de California es como 3 veces o 4 veces la población de Chile. Claro, ¿no? Claro. La ciudad de Los Ángeles es todo Chile, para que demos dimensiones de qué estamos hablando. Eliminada esta noticia, okay. No corre. Sí, de no parte corre, no. De AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con GasConet de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Vamos a la pausa. Volvemos. Y volvemos. Y nos vamos a un despacho con...

Y todavía la temperatura en un margen pequeño, 1,4 grados. Oye, ahí en la capital. Digamos a la gente que ya está en actividad porque tiene que hacer algo, porque tiene trabajo desde su casa, porque tiene que salir, que el cielo en Santiago en este momento es un espectáculo, con las nubes iluminadas por debajo, es un verdadero marco. Estoy llorando. Oye, hay 7 grados en Osorno, donde tú dicen que el cielo está impresionante también. Voy a subir ahora una foto. Sube la foto ya, para compartirla con la gente que nos está escuchando. La gente que nos está escuchando en distintas partes del país puede ver que en Santiago algo. Mira. Es que parece que. Mira, un pajarito. Que era una polilla. Que fuera atardecer, no amanecer. Bueno, es que el fenómeno es el mismo. ¿Y tú qué sentiste con eso, princesita? El sol está... Algo debe estar mal. Tal vez vamos para atrás. Esto no es normal. Esto no es el universo, el universo paralelo que va para atrás. Lo único que nos faltaba ahora, lo único que nos faltaba. Que se caiga el cielo. Oye, estamos preguntando de quién es la culpa de que la pandemia nos esté golpeando tan fuerte en nuestro país. Las alternativas son del manejo del gobierno, de la gente que no hace caso, así es la pandemia o todas las anteriores. Ahí está la posibilidad, hay una pelea brutal por el primer lugar entre tres alternativas. Brutal. Ahí está. Brutal. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Oh, el medio cielo que te mandaste. ¿Te pasó? La otra es que se esté quemando y no hayamos cachado. No. Y eso que yo... Está llamando a Argentina. Con mala cueva. Yo no vivo donde vive la Tonka. No, tú tenías una visión mucho más extendida de la ciudad. Claro. Mira qué bonito. Ya, chiquillos, encuentro que está súper fácil el Bustamante de hoy. Así que todos tienen posibilidades de ganar y partir bien la semana. ¿Les parece? No. Primera pregunta. No me parece. ¿Sabes qué? No me parece. No me parece. Primera pregunta. Esto lo hablamos en el bloque anterior. A propósito de la cuarentena en Calama y San Antonio, que parte mañana martes. ¿Cómo se llama el alcalde de San Antonio? Ay, Arenas. A la cuenta era de Arena, 1, 2, 3. Omar Gárate. José. De San Antonio. ¿Era Arenas? No era Arenas, era de apellido Saturnino Guajardo. De San Antonio. Será la Negra Esther. ¿La Negra Esther? César Antonio Santis. Yo lo escuché. Y lo dijimos, lo conversamos y todo. Sí. De San Antonio debe ser Eduardo Parra. Se me ocurre solo aquí ya llegó una persona. Aquí ya llegó una Omar persona. Vera. Alguien Vera, decía Vera eso. Horacio Arena Puertos. Decía yo. ¿Quién es Horacio Vera. Puertos? San Antonio. ¿Quién es Horacio Puertos? No sé, Javier Navarro siempre nos juega la chueca. Oportunidad, Nico Metrazo aceptó. Para un momento, voy a poner en duda eso. Porque tú dijiste, ¿quién es el alcalde de San Antonio? Y el alcalde de San Antonio es, además, Ron Nirenberg. Porque hay un San Antonio en Estados Unidos. Ah, ¿no dijiste de Chile? No dijiste. A ver. ¿No dijiste de Chile? Yo aquí. No discuta con la profe, yo ahí. La introducción fue: a propósito de la cuarentena en Calama y San Antonio. Perdóname. ¿Fue? ¿Hay cuarentena también en Estados Unidos? ¿San Antonio de dónde dijiste que era? ¿Del Nuevo Extremo? San Antonio, Texas. Texas. No están en cuarentena. No entran en cuarentena. San Antonio, Texas Verdes. Bueno, ya. Lo acepto. 1-0. Arriba los chuchis. Qué pena era que fácil. Te equivocaste, Marcelo. Lo nombramos en el bloque anterior. Y bueno, les recuerdo que el alcalde de San Antonio, a propósito de la cuarentena, que en esa zona del país parte mañana a las 22 horas, dice el alcalde Omar Vera, es una medida que estaba prevista, que se había solicitado hace tiempo. 1-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Esto incluye números. A ver. Lo dijimos también, lo dije en el bloque anterior. Según el último balance del Ministerio de Salud, A nivel de capacidad hospitalaria, ¿cuántos ventiladores mecánicos hay en la red de salud? O sea, ¿cuántos disponibles o en total? Disponibles. Ah, ya, no están usados. Hay 350. Oye, me pilla ahí con ese dato. Se me confunden los guarismos a mí. 300. Yo pensé que ustedes... No, pero es más o menos por ahí, no. 300 y mira, tanto. Por ejemplo, alguien dice 38. Oh, no, estaríamos dando mucho. El círculo si quedaran 38. No. No, si es como 300 y tanto. 313. ¿No? No. Eh, 388, dice una persona. No. Ay, Marcelo está confundido. No puede llegar a la cifra. Pero fíjate que aquí ya hay una persona que llegó hace rato a la cifra. Yo no le quería nombrar porque estaba esperando que alguien reaccionara, se acercara. Pero no me nombren, que no voy a decir quién es, no me nombren. Dio con la cifra y ¿cuánto son era? 328 ventiladores mecánicos disponibles en este momento. Yo dije 350, país. Yo creo que debería haber considerado, respuesta correcta 350. ¿Por qué? No sé. Hay que ver. 2-0, con la mística. Pucha, 2-0. 2-0 arriba los chuchis. Muy preciso las preguntas, muy precisas. Marcelo, tú el día que tú quieras. Qué curioso esto. Puedes hacer el Bustamante. El día que tú quieras. Está abierta la puerta, ¿eh? Está abierta. Yo por eso me quedo callado, mejor Marcelo. Estoy aquí. Súper abierta la puerta. Vamos a partir perdiendo, man. ¿Se acuerdan cuando, Marco hizo el Bustamante? Eran puras cifras. Puras cifras. No, eran puras cifras. Eran cinco de cifras y una pregunta al azar. Una de letras. Un poema. 2-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Creo que es importante actuar de inmediato. Ahora. La situación es urgente y grave. Ya, de acuerdo a lo que tú mencionaste durante la... Habrá sido... ¿Una persona que qué? Que nombramos. Engel. Ejemplo, Pedro Engel. Eduardo Engel. No es Eduardo Engel. Tampoco es Marcela Cubillos. Sí, Caracoles, dice aquí. No. Es el alcalde de Calama. Juan Agustín Cruchaga. Andrés Velasco, dice alguien acá, ex ministro de Hacienda. Tienen que poner, recuerden, el cargo. Ya aquí una persona, dos personas llegan con el nombre y el cargo de quien dijo esta... Alcalde Jorge Charp. Alcalde de Valparaíso. Eugenio Lanas lo dice muy bien y más o menos muy bien. No me nombren. Es el alcalde Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, que le pide al presidente Piñera, también al ministro de Salud Jaime Mañalich, que le den una buena explicación a Valparaíso por qué no se decreta cuarentena, dice él. Por eso lanza esta frase: creo que es importante actuar de inmediato, ahora la situación es urgente y grave en Valparaíso. 3-0. ¿Qué tal, Escoa? Jorge Charp. Los reportes por lo menos son brutales. Sí. El reporte. Mira, que Coque había dicho que era Marcela Cubillos. Pero no es ella, hay que decirlo. Podría haber sido, porque el fin de semana estuvo de panelista en un programa político. Sí, hicieron un cambio muy interesante. Vea, vamos, fue muy polémico. Ya, 3-0, pero podemos recuperarnos con las dos últimas, por el honor. Por el honor y la gloria. Nombre del club profesional que manifestó su molestia con la serie de Amazon El Presidente. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Club profesional. Deportes Unión La Calera. Unión La Calera, eso. Bien, los felicito por fin. Oye, vi la serie. Increíble, el Andrés Parra. Impresionante como... ¿Está buena? Oye, no, pero es que verdad, impresionante como Jado, impresionante. No, ¿es verdad que hablan un español tan raro que hay que ponerle subtítulos? No, o sea, son chilenos. Ah, hablan como chileno, ya. Claro. Es como escuchar a los mexicanos cuando hablan así, sí, como chido, que chido. Sí, pero ya. Parece que no se entiende un carajo, o sea, como de verdad. ¿Pero es tú raro. Lo entendiste? Sí, es que el Andrés Parra haciendo de Jado es chileno, es un tipo de La Calera, tú te lo creí, de verdad. Oye, bueno, pero viste, Unión La Calera se molestó con la serie, porque me imagino es que aparecía. Como la serie revisa la historia y el ascenso de Sergio Jadue, recordemos que Jadue partió como directivo en Unión La Calera, hizo que La Calera subiera, ascendiera, entonces seguramente ahí al mostrar el club, por lo menos por lo que se queja Unión La Calera, es que nos mostraron como un club de poca monta. Y se ofrecieron ellos también para ayudar si es que querían hacer una segunda temporada. Como no la he visto, no sé si realmente Unión La Calera llega como un club muy, ¿cómo decirlo?, de poca monta, como dicen ellos. Bueno, pero tú sabes que en el suplemento de deportes del Mercurio, el fin de semana sale los hechos que se ven en la serie, qué es lo que es verdadero y falso, y la mayor parte de la información es falsa. O sea, hay cosas ahí que la inventaron carepalo nomás. Es una serie basada en la vida real. Sí, está basada, pero obviamente es una comedia, así tampoco es seria. Es una comedia negra, de humor negro. El personaje dejado por Andrés Parra es uno de los personajes más cómicos que he visto. No, impresionante. Nietzsche Espíritu. La columna de Marco Silva. Oye, no, vamos a... Con esto terminamos. Hicieron su Ischia Challenge, que fue trending topic todo el fin de semana. ¿Cuál es el Ischia Challenge? Que después se dijo que era falsa, pero una foto que mostraba a la presidenta del colegio médico tomándose un trago al estilo... ¿Ya? No quiero decir la palabra porque un poco discriminatoria dicen, pero todo el mundo lo conoce como el africano. ¿No subieron su foto? ¿Han visto las fotos? El acto que de tomar la botella, el vaso. Es abrir bien la boca. Checopete. La pregunta es, chiquillos, a propósito del Ischia Challenge, ¿cuál es la cuenta de Twitter de la presidenta del colegio médico? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la cuenta de Twitter? @ Ischia, ¿o no? Ischia. ¿Cómo? @ Ischia. Ischia. Oh, lo dijiste al mismo tiempo que Nico Metrazo. No, pero ganamos. Te lo voy a. ¡Ay, Marcelo! Marcelo. No, pero ganamos nosotros. Oye, ¿tú sabes una cosa? Marcelo. Estoy viendo la cuenta y la Ischia Siches es de San Juanita, como yo. Mira, San Juan dándole al país. Para cerrar el concurso, efectivamente es @ Ischia. Marco lo dijo primero, le voy a dar el punto porque igualmente ganan los chuchis. Igualmente ganan los chuchis. Ah, sabéis que está. Tres. Felicito sobre todo al Nico Metrazo que llegó a varias. Bailemos. Vamos. Ay, ay, ay. Shake it up. shake it up. Shake it up. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, ¡a Pablaza! ¡A Pablaza! Oye, abrí la ventana y ¿ya? se nubló ahora. Esa linda postal, cielo, colores, ahora ¿viste? Se nubló totalmente. Se chingó el clima, no, pero, solo porque le sacaste la foto. Pero no, siempre algo estuvo nublado. Pasando. Siempre estuvo nublado, Carleta. Si se va, nunca fue tuyo. Si vuelve, va a ser para ti. Para siempre lo fue. Siempre lo fue. Sí. No. Yo creo que aquí algo está pasando. Pedro Engel. Algo huele mal. Voy, vamos con el resumen. ¿Están listos? Vamos. Sí. Nueva metodología deja a Chile con 2.190 fallecidos por coronavirus. 653 personas fallecidas se agregan a las víctimas del virus por nuevo criterio. Chile pasa al lugar número 20 en el registro internacional de muertes por COVID-19. Ser tercero no, cero, es, igual. No es igual. Ser segundo no es igual. No es... Que llegar en el primer lugar. Discocotec. Último balance del Ministerio de Salud reportó la cifra más alta de casos positivos diarios, llegando a 6.405 personas contagiadas. A nivel de capacidad hospitalaria, actualmente hay 328 ventiladores mecánicos disponibles. Hoy no se puede hacer canciones acá. Pero... mecánico. Una palabra de aliento puede ser. Una palabra tuya bastará para sanarme. Para sanarme. La verdad. Siguiente noticia. Las comunas de Calama y San Antonio entrarán en confinamiento a partir del próximo martes 9 de junio, desde las 22 horas. La región de Valparaíso no fue incluida en esta medida y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reiteró la estrategia del aumento de testeo y ocupación de residencias sanitarias para la zona. De todos modos, la posibilidad de cuarentena será evaluada nuevamente este miércoles. Blanca y radiante la pandemia. Mía. Esto es por San Antonio Prieto. Que adelante. Sí, donde se fuera neurona. Te apoyo, compañero. El gobierno anunció un convenio con furgones escolares para trasladar a pacientes a residencias sanitarias. Se trata de un acuerdo con la Federación de Transporte Escolar que otorgará 100 vehículos para toda la región metropolitana. Aquellos que no quieran hacer aislamiento y violentan las cuarentenas, los llevamos con o sin su voluntad, dijo el presidente Sebastián Piñera. Colegiala. Yo te llevo, colegiala. ¿Por qué colegiala? Bro? Por lo del transporte escolar. ¿Furgón escolar? Ah. Sí, es verdad. Bueno, ok, bueno. Dejémoslo ahí. ¿Cómo era la otra parte de colegiala? Colegiala, no seas tan coqueta. Colegiala, dime. Colegiala. Pero la estrofa. Ahora, esto no lo podéis tocar hoy día. Pero... No, eso está rozando la ignominia. La pedofilia. La pedofilia. Es verdad. Te digo. Sí, porque sí, Miguel la cantaba cuando tenía como 40 años. Sí, po. ¿Y ahora cuánto tiene? Oye, y dice, y no es del po. Es de un compositor peruano que se llama Walter León Aguilar. Y el grupo peruano de cumbia, Los Ilusionistas. Además. Walter. Mira. Ya. Siguiente noticia. Nueva Zelanda regresará mañana martes a la normalidad. Ya no tiene casos de COVID-19. Con la relajación de las medidas restrictivas al nivel más bajo, los ciudadanos podrán retornar a sus puestos de trabajo y reanudar sus actividades cotidianas. No obstante, se mantendrán cerradas las fronteras. Hagamos un jaca. Fuchica, fuchica, fuchiqui, chiqui, chica. U, a, i, a, u. Como Bermúdez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del mapuche Alejandro Truequil, ocurrido el jueves en Coyipulli, y llamó al Estado chileno a investigar de manera seria, pronta y exhaustiva este caso. No, aquí no, Carleta. Una canción, El ventanal de afuera costó mucho. Con esto terminamos. El Consejo Municipal de Ñañópolis decidió de porque dice Ñañópolis. Minneapolis. Minneapolis. Eso. Maniópolis. Monópolis. El Consejo Municipal de Minneapolis decidió desmantelar. Minneapolis. Lo dije bien. No son los Minions, como si fueran los Minions. Minneapolis. Minneapolis decidió desmantelar el departamento de policía y crear un modelo de seguridad pública. 9 de los 12 concejales de la corporación, cuya mayoría es a prueba de veto, se comprometieron a suspender el financiamiento de la entidad en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. Orden y patria en Minneapolis. Lo que queremos es marchar en Minneapolis. Ahí está. Oh, mira, con bajo. Increíble. Bueno, eso, terminé. Adiós. Ah, todo tuyo. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Tengo una noticia realmente espectacular que yo sé que. Ahí está. Bueno, guárdate. Fue. Se acabó el tema. Pucha, qué pena, porque yo ahí también. Bueno, mira, pero déjala ahí en el tintero. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los que tenemos hijos, sabemos que su futuro está en nuestras manos. Por eso Chilena Consolidada creó el seguro Futuro Presente, un seguro de vida con ahorro para que lo ayudes a alcanzar todas sus metas. Marcelo. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito PCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, todos junto a las tarjetas de crédito PCI Visa. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista que va a causar revuelo. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¡Javi! ¡Hija, se acabó el gas! ¡Listo, papá! ¡Ya lo pedí! ¡Hija, mi billetera está ahí encima de él! ¡Ya pagué, viejo! ¿Y cómo? ¡Fácil, pues, papá! Con la app Gas Connect eres libre para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Este invierno siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco, de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, así están las cosas. Hay 1 grado y 8 décimas en Santiago. Y bueno, las cifras son muy preocupantes de parte del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, perdón, sobre todo el fin de semana, ¿no? Sí, y a esta altura todo el mundo está analizando cómo desde que apareció el virus en nuestro país se han ido tomando las decisiones, si han sido las correctas, si no han sido las correctas, etcétera. Y en el comienzo estaba dentro de ese equipo Rosa Oyarce, tecnóloga médica y ex seremi de salud metropolitana, y está en la línea para que nos dé su opinión, porque además ha estado dándola a través de Twitter. ¿Cómo está, Rosa? Muy buenos días. ¿Cómo está, Marcelo? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bien, fíjese. Rosa, sí, antes que nada, durante el fin de semana, los últimos días, ha estado tuiteando distintas cosas. ¿Por qué decidiste salir a dar tu opinión de cómo estaba llevando cómo estaba avanzando la situación? Claro, la verdad es que fueron un tuit que yo manifesté. La verdad es que salud primaria siempre ha estado presente, entonces ya ha estado trabajando permanentemente desde que esto se inició. Desde que se inició esta pandemia, yo ya no le llamo pandemia, yo le llamo esta emergencia, porque es una emergencia donde están todos los elementos involucrados, no solamente salud. Así es que esto es una emergencia de las más graves que hemos visto en los últimos 100 años. Entonces, yeah. Es importante, lo primero, asumir siempre como una emergencia. Y esta emergencia, al asumirla como tal, también tenemos que asumirla como todos somos responsables. Todos, ustedes, yo, la que está aquí y la gente que está en la calle, todos somos responsables y todos tenemos que responder a esta emergencia. Cuando hay un terremoto, todos limpian su casa, tratan de parar los pilares, tratan de hacer todo lo que sea posible en su casa. En esta emergencia, este es un terremoto grado 12, que es a nivel internacional, por lo tanto todos tenemos que pararnos y pararnos juntos. Esa es la primera observación. La segunda es que salud primaria siempre ha estado trabajando. Yo creo que no se le había considerado como tal, no se le había dado, digamos, la importancia que tiene, porque la atención primaria es la primera, digamos, respuesta que tiene la población, que tienen las personas, de cualquier nivel económico, ante cualquier situación de salud. Y allí están el personal de salud hoy día trabajando, y yo lo veo porque yo estoy en atención primaria, entregando los medicamentos a todas las personas en sus casas, a los crónicos los está visitando con sus medicamentos, si tiene un problema, le están haciendo los exámenes en sus casas, es decir, se está atendiendo a la población igual en sus casas para, Rosa, que no asistan a los centros de salud. Cuénteme. Tu punto entonces es que esta atención primaria no fue tomada en cuenta en un principio desde por parte del gobierno y recién ahora se empezó a hacer, esa es tu crítica. O sea, principalmente yo creo que la atención primaria es el punto donde tendríamos que haber tenido mucha atención para prevenir, porque esto es una enfermedad que tiene que esencialmente es preventiva. ¿Por qué? Porque tenemos que cortar, obviamente, la cadena de la transmisión. Al cortar la cadena de transmisión vamos a tener, obviamente, mucho menos casos y menos contagios, porque las personas están contagiándose. Yo creo que alrededor de un 30% de la población es asintomática. Es lo que yo he observado y he estado viendo. Es asintomática y ese 30% está transmitiendo porque no lo sabe que está transmitiendo. Por lo tanto, aquí de un comienzo debiera habermos, tendríamos que haber hecho testeo desde la atención primaria. Y eso fue un punto que obviamente se planteó, pero no se dio. Y bueno, no se ha dado también porque los reactivos a Chile no han llegado. Las capacidades de los laboratorios, hay que decirlo por su nombre, no las tienen. No hay capacidad para hacer los exámenes, y eso es verdad. Pero se nos ha dicho, Rosa, que hay suficientes testeos, que eso se da. ¿Dónde están las fallas, tú ves? Tenemos que hacer más todavía. Tendríamos que haber tenido toda la población, un porcentaje importante de la población a esta altura, haberlo tenido testeado para poder, digamos, poder decir un diagnóstico claro y ver cómo está circulando este virus y haber aislado por grupos. Ya en las cuarentenas masivas no nos están ayudando, por lo tanto las cuarentenas que tenemos que empezar a hacer son las cuarentenas de manzana o cuarentenas por grupo, ¿me entiende? Por sectores. Cerrar esos sectores, hacer cuarentenas sectores y entregarle todos los implementos o sectores, porque también tenemos que analizar hoy día que donde está más afectada la población es donde la gente vive más amontonada. Esa es la palabra exacta, ¿no? Rosa, donde están hacinados. Rosa, en un inicio tú viviste el comienzo de la pandemia desde dentro. Cuéntanos un poco cómo fue esa génesis, cómo fue el plan, este plan de hacerlo en forma sectorizada, a partir de Las Condes, donde había un foco, a partir en el sur, donde había otro foco. ¿Eso así se planteó? ¿Alguien hubo una voz disidente? ¿Cómo se dio al comienzo del plan? Al comienzo del plan se plantearon varias situaciones. Se vio la posibilidad de aislar los sectores que no tenían casos, no como un castigo, sino que aislarlo para que no se contagiaran y poder cortar la pandemia en los sectores, digamos, donde estaba el foco, los brotes, donde estaba la gente contaminada, ¿ya? Infectada. Eso fue una cosa que yo lo planteé y la verdad es que las cosas que se analizó y no fue factible. También planteamos la posibilidad de hacer una cuarentena total. Pero la situación, precisamente en ese instante, lo que se vio fue el tema de cómo se alimentaba la población. Eso fue un no rotundo que se me dijo a mí, cuando yo dije, bueno, hagamos una cuarentena total. Y eso fue un no rotundo. Bueno, después yo ya no estuve. Entonces, después ya no estuvo. Y la información también, que es importante entregársela eso fue uno de los temas relevantes que la atención primaria no tuvo, para poder manejarse con la información. Y hoy día yo me imagino que si le van a entregar más poder a atención primaria, me imagino que le van a entregar la información para que pueda asistir o controlar a las personas que están, hacer la trazabilidad a las personas que están positivas. La atención primaria hoy día está trabajando solamente con la información de los casos que son detectados en las comunas. ¿Tú dirías, Rosa, que el ministro Mañalich es una persona soberbia y que ese ha sido tal vez el principal problema? No. Yo creo que aquí las decisiones se toman precisamente, esto nos sorprendió, es un tema que se toma, lo primero que siempre yo he dicho, no se conocía nadie, ni nuestros padres habían vivido una situación de este nivel, ninguno. Yeah. Por lo tanto, esto es un tema nuevo, y estamos planificando sobre la marcha. Eso es, yo creo que eso ha sido un poco crítica en el sentido porque tenemos que ya prepararnos para muchas cosas más que vienen adelante. O sea, esto debería haber tenido un equipo de planificación, porque tal como yo le digo, esta es una emergencia. Y cuando se consideró que era solamente un tema sanitario, como una emergencia sanitaria, se olvidaron todos los otros aspectos. Todos los aspectos que significan los servicios principales, la alimentación, el trabajo, el ámbito escolar, se olvidó todo lo otro, ¿me entiendes? Sino que todo se planificó sobre la marcha. Y eso es el problema. Cuando usted considera algo que está, digamos, que no es lo que es realmente, entonces ahí estamos mal. Esto era una emergencia, yo dije, esto es una emergencia. Siempre lo dije, lo manifesté en repetidas reuniones, que era una emergencia y no era una cuestión de simplemente de una pandemia por un virus, un problema sanitario. Aquí era de todos. Una cosa sistémica. Rosa, pero en ese sentido, usted dice que Mañalich, bueno, no lo califiquemos en la figura de Mañalich como un soberbio, pero en algún momento, hace un mes, se nos habló del retorno seguro, de meseta, y ahora estamos desbordados, ¿no? Como que la ola está pasando por encima de nosotros. ¿Usted cree que no se escuchó a tiempo algunas recomendaciones? ¿El plan estaba atrasado y no había cómo cambiarlo? ¿Y ahora están improvisando? ¿Cómo lo ve usted ahora? No, yo creo que cuando uno está dentro, como se dice, solamente ve la copa de los árboles, no ve el interior. Entonces el tema es eso. O al revés, vemos lo que está dentro y no vemos, alcanzamos a ver la copa de los árboles. Eso nos pasa a todos. Entonces, puede ser es una situación, pero yo creo que el ministro Mañalich ha tratado de hacer lo que usted puede, lo que él ha podido, lo que está a su alcance, pero vuelvo a insistir. Este es un tema, yo lo dije en un medio hace bastante tiempo atrás, cuando yo creo que salí, después, a los días después, que esto no iba a terminar en mayo, ni que iba a ser en mayo el pic. Yo dije, no, esto va a ser en junio a julio, porque no hemos tenido el frío, no habíamos tenido la circulación de los otros virus. Es decir, esto junio va a ser, a fines de junio probablemente, va a ser la máxima. Esto es ondulante. ¿Cómo actúa este virus? Es ondulante. Por lo tanto, puede bajar un poquito, hacer un veranito de San Juan y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que son asintomáticos. Y esos son los transmisores, ya. Son los activos. Rosa, sí, cuando saliste se notaba, se veía que estabas muy sentida, te habría encantado seguir trabajando en el Ministerio de Salud. ¿Es algo que todavía te sigue dando vuelta? ¿Te gustaría colaborar más directamente? No, yo ya estoy en atención primaria colaborando desde otra perspectiva en la parte de ejecución de las políticas públicas, así que no, yo creo que las personas tienen que seguir haciendo su trabajo y tratar de hacerlo bien nomás. Y escuchar, porque eso es importante. Escuchar a las personas que saben. Creo que ya hoy día yo estoy en otra área, estoy trabajando a full. Si me requirieran por una necesidad, por conocimiento, porque yo pueda tener una posibilidad de ayudarlo, no me puedo negar, porque éticamente uno tiene esa enseñanza de la salud pública y del servicio público, y yo en ese aspecto no voy a dudarlo. Sí, obviamente voy a estar si es que me lo piden, es una necesidad. Pero de lo contrario, no es un interés personal que tenga de volver. Ya. Oiga, Rosa, y en términos de lo que es la responsabilidad de todos, ¿no? Porque lo que se dice es que también no estamos haciendo caso mucho a la cuarentena. Algunos no lo harán porque tienen que trabajar o porque tienen muchas necesidades que cubrir, y otros lo hacen porque sencillamente no pescan. ¿Cuál es la responsabilidad de uno y otro, ¿no? Del gobierno, del Estado y de las personas. ¿Cómo lo ve usted? Es que yo creo que aquí hay un problema de credibilidad. Las personas todavía no se convencen que esto existe y que está, y que aquí los fallecidos vamos sobre 1.600 fallecidos y que estos van a ser muchos más. Aquí estamos, yo podría decir que en la cuarta parte, el 25% de los que van a fallecer por este virus. Son muchísimos más. Por lo tanto, el llamado es esencialmente a que crean en esto. Eso es una de las diferencias. Cuando uno es creíble, las personas obedecen. Cuando no somos creíbles, no obedecen. Pero las personas tienen que entender y educarse. Hoy día la televisión educa, el internet educa mucho, deben informarse. Y las radios, ¿eh? No nos deje atrás. ¿Ah? Las radios también. La radio es fundamental. Yo escucho radio todo el día. La radio es fundamental. Oiga, las personas que no tienen internet en las casas usan mucha radio. Todos usamos radio en el auto, vamos escuchando radio. Y la verdad es que son los mejores medios, es la, digamos, la mejor medio de información que tenemos, pero tenemos que ser concretos. Las personas hoy día tenemos que ser concretas, coherentes, y lo que aprendamos, hagámoslo, o sea, cuidémonos. Hay tres elementos fundamentales hoy día que nosotros tenemos que tener claro para evitar el contagio. Tres solamente. La mascarilla, una mascarilla que sea que proteja, el lavado de manos y la distancia física. Yo no hablo de distancia social, yo hablo de distancia física. Distancia física, por lo menos un metro y medio de distancia. Esos son los tres elementos más importantes que nos pueden ayudar a cortar esta cadena de, digamos, de contagio. Ah, de tenerlo. Rosa, para tenerlo claro, la Universidad de Washington hace algunos meses dijo, no, hace algunas semanas, que estimaba que hacia agosto en Chile iban a morir más o menos 11.000 personas. Tu cálculo anda más o menos por ahí también, entonces. ¿Cuatro veces lo que tenemos en este momento son más o menos 10.000 personas los fallecidos en Chile? Yo estoy pensando que aquí vamos a estar cercano a los 8.000. Ya. Y lamentablemente. Yo lo único que digo, evitar que nos toque a nosotros, como sea, pero tenemos que cuidar a los mayores. Cuidar a los mayores, cuidarse a los enfermos crónicos. Los enfermos crónicos no deberían salir de sus casas. Todos los enfermos crónicos, esa es una medida que yo tomaría. En Chile tenemos un 40% de personas con hipertensión arterial. Mire qué alto. Por la obesidad. Sobre ese 40% no podría estar saliendo, debería estar confinado en su casa con sus medicamentos y con un sistema de, digamos, de protección. ¿Por qué? Porque es el que de mayor riesgo, el que está hoy día con enfermedades crónicas, es la persona de más alto riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen enfermedades que son inmunológicas? Cáncer, VIH, todas esas enfermedades, ¿están protegidas, están en sus casas confinadas? Eso es fundamental. Entonces, con ese 40% de la población, ya tendríamos mucho más. Hoy día hay comunas que tienen un confinamiento apenas de un 15%. Entonces, Puente Alto, se escuchaba que había un 15%. Entonces, no puede ser. ¿Cómo va a ser así que hoy tengamos un 40% de hipertensión solamente, más todas las otras enfermedades que tenemos? Debería haber a lo menos un 60% de la población confinada. Entonces, no es fácil, dirán muchos, porque tengo que trabajar, tengo que ganarme el pan. Bueno, por eso que el gobierno, esta ayuda que sacó el gobierno de las cajas, yo la encontré buenísima. Lamentablemente no ha habido ayuda para poder hacerlas llegar a las casas de las personas que las necesitan. Eso fue lo mejor que se pudo hacer, porque la gente así no sale a comprar. Muchos decían, pero ¿cómo? ¿No les dieron un bono? ¿No les pasaron la plata? No, no, señor, si lo que queremos es que la gente esté dentro de su casa, que solamente salga a recibir esa caja para que le ayude económicamente. Muy claro, bien. El problema es que, bueno, la caja se puede demorar mucho en llegar, ¿no? Ese es el, claro, el drama. La parte. Es que muy bien, Rosa. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Que le vaya un abrazo muy bien. Grande. ¿Eh? Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Era Rosa Ollarse, ex Seremi de Salud, hablando con nosotros. Oye, yo seguiría hablando con ella harto rato, ¿eh? Sí, pero sí, vamos a tener que llamarla, vamos a lo seguido para que nos vaya contando. Vamos nos a una contando. Canción. A ver, de Rosa Ollarse. Mira, la esta charola. Es de Rosa Ollarse, pero deja. La charola, Mai. La charola. Rosa Ollarse. Mira, ahí está la charola. Mira, conté una noticia que dijiste que era increíble. No, no, tengo una que tiene que ver, tiene que ver con las parejas en pandemia, ya la tengo, pero estaba leyendo de que Jorge Segovia, a propósito de del presidente de la serie, Jorge Segovia dice que está preparando una millonaria demanda contra la productora que hizo eso. Parece que él también siente que no queda bien. No queda bien parado. Pero oye, pero es que aparecen retratados ahí también Julio Grondona, Joao Belanche, un montón de ¿y con nombre y apellido tú? Total, todos los dirigentes de la Conmebol aparecen retratados por nombre y apellido. Oye, ¿y los jugadores de la selección ya aparecieron estos que son un equipo de sí. ¿Y qué tal? ¿Juegan bien? Es divertido, sí, está bien. Hay una parte, es que cualquier cosa puede ser spoiler, así que está bien. Vidal aparece harto, es gracioso. Ya, pero es una comedia, sí, es muy divertida y tiene un nivel de producción interesante, Marcelo, interesante. Interesante. Sí. Oye, cinco actitudes que podrían desgastar la convivencia en pareja durante esta situación en que la gente... Uno es, que es el principal problema, según el estudioso, es no desconectarse nunca del trabajo. No dejar claramente ya, va a trabajar de aquí hasta acá y después ya no vas a estar trabajando. El que no se desconecta va a generar problemas con su pareja. También descuidar el aspecto personal. Hay quienes se han visto dejarse crecer la barba, especialmente en mujeres, y ese tipo de cosas. Mira qué comentario hiciste, porque... Oye, qué gratuito. Qué gratuito. Oye, mi hija me pega un combo en la espalda en este momento, que nomás que están durmiendo. Discúlpame, Marcelo, pero si tus parientes femeninas tienen barba... Es que me culpan todo el rato, porque yo soy una persona que tengo ese problema, entonces dicen por culpa tuya. Querían que eso quedara en la intimidad, Marcelo, ¿no? Dejémoslo ahí. No, guárdalo. Es parte del ser humano, no es algo malo, Marco. No es algo malo. El ser humano es así. Bueno, es así. Marcelo, no queremos saber cuánto se gasta. Estoy defendiendo tu integridad física. En el ítem de depilación. Ya, no, mira, te voy a decir una cosa. Yo solo me preocupo por el negocio. Marcelo, estoy preocupado de tu integridad física. Por favor, no hagas estos comentarios más. Ya, oye, hay un negocio, pero no. No descuidar el aspecto físico, también es importante en la relación de pareja. No terminar las discusiones, es decir, aquellos que tienen una discusión y la dejan ahí en el aire y no la terminan, hay que terminarla. Nunca hay que irse a dormir con una discusión que no ha terminado. No respetar los espacios también es importante. Y la última es no hacer las tareas compartidas. Es importante que si se decidió, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer otro, hacerlo, porque si no se provocan conflictos que pueden llevar... ¿Ustedes conocen ya de pareja que hasta aquí nomás llegaron? Yo escuché de una. ¿Pero famosa? Durante la pandemia. No. Pero es que todos los días es lunes, Marcelo. Sí. Yo he escuchado de varias parejas que han tenido roces así y han pasado por... Potentes. Como reconciliaciones, pasado por varios ciclos. Gente que no se habla y después se habla, pero es que ha pasado mucho tiempo y todos los días es lo mismo. Bueno, pero no toda la gente está en esta, porque hay gente también que hace mucho tiempo que no está con su familia porque trabajan en salud. Entonces no... Ah, bueno, está esa gente, claro. Eso tienen otra cosa, aparte que es no ver a la familia. Oye, no la ven, ¿no? Viste en Estados Unidos que los desarrolladores de tecnología del Instituto Rockefeller de Neurociencia en West Virginia... Dicen que la tecnología que ya existe en la mayoría de los teléfonos inteligentes que te miden el corazón y que miden otras cosas puede servir para anticipar casi 3 días cuando alguien se contagió de coronavirus. Dicen que, bueno, acá en Chile todavía no es muy popular esto porque es muy caro tener un teléfono inteligente, pero en Estados Unidos hay 100 millones de personas que tienen... O sea, 100 millones de teléfonos inteligentes se vendieron. 100 millones. 100 millones, ¿desde cuánto? ¿Cuál es la fecha? ¿Desde la pandemia? Digamos. El total de que hay. Hay 100 millones de teléfonos dando vuelta y dice que con un 90% de precisión estas aplicaciones pueden predecir la aparición de fiebre, de tos, de dificultades respiratorias porque dice que miden cambios sutiles en la temperatura, cambios sutiles, por ejemplo, en el latido del corazón que predice esta persona va a tener fiebre en 2 días más. Entonces una persona puede decir,

En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Mira, 2,2 grados en Santiago, 8:34, y está con nosotros el gran Verde Núñez. Porque hoy día debuta el nuevo programa, La Sensación del Dial. Es un país generoso. Generoso. ¿Estás nervioso? Muchachos, gracias, está, buenos días. ¿Estás nervioso, no? ¿Estás nervioso por el debut? Hablemos como deportistas. ¿Cómo estás para el partido de la noche? ¿Estás preparado? Mira, hemos trabajado toda la semana acá haciendo fútbol. Y estamos, mira, la verdad, estoy con un nerviosito en la guata, sí. Yo una vez escuché a la gran Andrea Tesa, que dijo que ella, antes de cada actuación, ¿ya?, también le daba nervio. Imagínate la carrera larga que ha tenido. Entonces, parece que es normal. Pero hay una parte de mí, muchachos, que está... Andrea Tesa, ¿de qué la sacaste? Y esa es la parte... Y esa es la parte ya que me tiene nervioso, ¿no? Hay una parte mía así como que está con un relajo, todo bien. Entonces, esa parte me pone un poco más histérico que la otra, muchachos. Oye, y hoy día van a tener reuniones, van a juntarse, van a hablar por teléfono, van a hacer Zoom. ¿Cómo van a ir preparando el programa? Ah, pero qué buena pregunta, Marcelo. Mira, tenemos todo pensado. Mira, lo primero que tenemos que dejar pasar la mañana, la ansiedad en la mañana no sirve, porque el día puede cambiar entre las 12 y las 2 de la tarde. Entonces, claro, vamos a ir cerrando nuestra pauta como a la hora de almuerzo, más o menos, y ahí nos juntamos por Zoom. Catachua aquí nos tiene 28 propuestas, de las cuales tenemos que elegir una, una máquina feroz de producción. Y tenemos que también juntarnos con Mariano para explicarle de qué se trata un poco el programa, porque no tiene idea. Mariano no sabe quiénes son ustedes. Mariano no sabe quiénes somos nosotros. Algo se acuerda de mí, algo se acuerda. No, pero estamos contentos y muy motivados, más, ¿sabéis qué? Y quería aprovechar de agradecer porque hemos recibido cariño así como de la gente que nos escuchaba antes, pero también mucho cariño de los chuchis, de la gente que escucha Radio Oasis. Demasiado cariño para Iván, encuentro yo que no se lo ha ganado todavía, pero bueno, sí, pues, no quiero digamos ganar, decir, digamos... De hecho, sí, más sí, cariño demasiado que a ti, y eso es bien preocupante porque dejaste una huella bastante poco indeleble, no sé cómo llamarlo. Sí, una como si sea una frenada, una chantada. Oye, no, pero Iván, Lo bueno, muchachos, es que la gente cuando conozca a Iván me va a volver a querer a mí más. Entonces es cosa de días, ¿no? Porque la verdad no hay que sostenerla. Así que no, en ese sentido muy bien, muy muy contento por el cariño de la gente, pensando muchas secciones nuevas, mezcladas con los clásicos, como por ejemplo los panelistas. Hoy día vuelve también con nosotros Pato Hidalgo, ¿ah? Sí, ¿te acuerdas? Y seguro, sí, seguro va... Va a hablar de la serie del presidente. Seguramente ya la vio, le vio todos los capítulos. Y fíjate que, ¿te acuerdas que Pato Hidalgo, en una decisión que nunca entendimos, te acuerdas que yo en lo personal dije, pero qué estupidez está haciendo este hombre que se fue a la Radio Cero? Solo una persona idiota puede hacer algo así. Solo un realmente gigante imbécil puede tomar la decisión así. Pero sabe, volvió y sabe mucho de fútbol, así que lo queremos acá. ¿Qué es lo que lo salva? Oye, las cábalas son muy importantes, Verne. Yo no sé si tienes cábalas, pero podría ir con un guante, por supuesto, a la casa de Iván Guerrero y tal como lo hacía. ¿Quién lo hacía? La Cecilia Boloco con alguien, agarrarle el traste, ¿no? El cachete, pegar su... Ah, no, ese era Boanovic. ese Radovanovic que tocaba el trasero, digamos, a la gente antes de actuar. Ese era su cábala. Que era cábala, pero yo lo leo como un acto de degeneración, de depravación. Un problema. Yo siempre lo veo. Disfrazado de cábala, ¿cachai? Y algunos dicen de que aprovechaba. Claro, loco. Era otro, aprovechaba, ¿no?, ese momento Radovanovic para introducir unas pelotitas de acero magnéticas, imantadas. No, y podía seguirlas. No. Sí. Oye, hasta el día de hoy se sospecha de gente que tiene esas bolitas magnetizadas dentro de su organismo. Nunca las expulsó. Oye, hay que saber que la gente después de la tele o se dedica a la política o a lo místico, a cosas así como no hay más caminos. Bueno, el otro es el del rock and roll y todo eso, pero no, pues mira, Francisco Matuga. Oye, una vez le pregunté a Ovanovic, cuando trabajaba en CQC, le pregunté a Ovanovic en una teletón que qué onda esto de los imanes, y ¿sabes lo que hizo Ovanovic? ¿Qué? Me tocó frente a la cámara mis partes íntimas, pero no de atrás. Mira. Adelante. O sea, otras bolitas. Sé que se salvó de que no, ni uno menos, ni se salvó del Me Too, ¿no? Porque yo le hubiera hecho el manso Me Too. El YouTube, le hacía el YouTube. Sí. Bueno, pero te dio un diagnóstico después. Sí, me mandaba mensajes, harto de M, fotos, pero no hablemos de eso, ¿ah? Dejémoslo para contenido. ¿Para qué? ¿Para qué hablar de eso? ¿Y es verdad que a partir de ese día te empezaron a salir canas a los lados? te pegó. Me pilló sin mascarilla. Oye, pero... Digamos para que la gente se prepare. Hoy día en la tarde, después del programa, esto tampoco es Plaza Italia, viene Un País Generoso. Ustedes van a hacer un resumen de lo más importante que pasó en el día en materia noticiosa. Hasta ahora no ha pasado nada, no tienen ninguna cosa ya guardada. Mira, estamos a la expectativa, tenemos ahí nuestro plan B y plan C siempre, ¿eh? Pero ahora empezamos con la tele encendida muy temprano. Estamos confiados igual porque, como venimos después de ustedes, ahí el rating está en las nubes. Entonces, en esa parte, los primeros 5 minutos del programa estamos relajados en cuanto a rating. Después tenemos que construir. Hay mucho que construir. Vamos a estar todos los días de 7:30 de la tarde, digamos, a 9:00 p.m, en un horario que antes de esta nueva etapa del País Generoso, en cuarentena, yo ya estaba, digamos, a punto de acostarme, ¿eh? Ya estaba poniéndome en pijamita. Otra vez, bueno, cambia la... También puedes hacerlo ahora, ¿eh? Nadie lo nota. Oye, estoy tentado, pero ¿sabes qué? No me da la cosa así como el clotario que tengo dentro. La ética del trabajo me empuja a estar vestido. Oye, sí, por ahora, un datito para que lo tenga en cuenta, durante la noche un asalto a una bodega y se robaron 80 millones en confites. Y me parece interesante la cantidad de chicle y de chocolate que esa gente debe tener. Ahí me diga que está involucrado aquí el colegio. ¡Tráeme dentista. Más! El colegio dentista, para que lo investigues. Sí, pues, cuidado con eso, ¿eh? Oye. Muchas gracias, Marcelo. Listo, se cierra la pauta hoy día. Yo está lista. Estaríamos ok. Verne, que tengas todo el éxito del mundo con Ivana. Éxito. Y te deseamos lo mejor. Sí, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marcelo. Y espero que... Mira, no veo para cuándo, ¿eh? Porque ahora está uno viendo las noticias, se deprime, ¿no? La cantidad de gente viviendo la normalidad en cuarentena. No hay otra, no se puede de otra forma, al parecer. Así que... Nos veremos virtualmente, les agradezco mucho el apoyo y la verdad, en lo personal, muchachos, estoy muy contento de volver a hacer radio y en Radio Base, ¿no? Perfecto. Un abrazo grande. Sí, muy bien. Vamos que se puede. Chao. Chao, chao. Abrazo, amigos. Chao, chuchis. Chao. Eso es. Ya, vamos a una canción entonces. ¿Quién era él? De bienvenida. Una de bienvenida. ¿Cuál era? ¿Quién era este gallo? In Andalusia, the shooting sights in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open, the decolocker dead and gone, bullet holes. the cemetery wall. The black car, the guardian of the beer. Vanished bombs on the Costa Rica. My dying ear on a DC Pentanite. Vanished bombs, you have to get out infinito. Just to quit her, oh my god, I'm done. Just a quiero infinito. Just a quiera. Oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas all just missed in the bus. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my god, it's all Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my god, it's all. Hillsides ring with we the people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you're just a quiero infinito. Just a quiera, oh my god, it's all Spanish bombs. Just a quiera infinito. Just a quiera, oh my god, it's all. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, Armando. Muy bien, vamos a saludar a los Armando. Está Armando Navarrete. No, Armando, no, no con, ¿te acuerdas? Armando, Armando siempre, Mesa. Claro, siempre Armando recordamos Casas. Eso. Y usted, ¿cómo se llama usted? Armando Casa. ¿Y qué trabaja? Armando en construcción. No sé, pero claro, es un chiste. Ese era el chiste. Pero y tú, Tobías. Tobías no sé. ¿En qué trabaja? Tobías no sé. Claro. Ese era un chiste con Dorito muy antiguo. Muy antiguo. En el colegio. Sí. Oye, Armando bueno. Manzanero. Armando Manzanero. Yo tengo un amigo, Armando Silva. Armando Silva. Mira, un primo de Marco. Mira, sí. somos solo 5 millones. De Silva, en el país. Oye, cosas que pasaron hoy día. Un 8 de junio en la historia, se publica en 1949 la novela 1984 de George Orwell. Visualizando un futuro distópico, controlado por una autoridad, ¿te acuerdas? Y 1984 sí. Era como el futuro absoluto. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Ok, no, bueno. El presidente de Chile en el año 71, Salvador Allende, declara el estado de excepción en la provincia de Santiago después del asesinato del exministro Edmundo Pérez Sukovich. Y desde 1992, los días 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos. Así que le mandamos un saludo a los océanos. O sea, sí. Están de cumpleaños el rector de la Universidad Diego Portales, el columnista y un hombre que cita hasta lo incitable. Carlos Peña está de cumpleaños. Carlos Peña, que tiene una, está de invitado en una nueva entrevista de Christian Bank, que ya ha tenido tanta actualidad, ¿te acuerdas? Porque lo criticaron por haber entrevistado a Mañalich. Y ahora entrevistan entonces a Carlos Peña. Está de cumpleaños también Marcelo Tocman. ¡Tocman! El ex ministro de Estado y superhéroe también. Kanye West. Kanye West, el rapero. El diputado y hermano del alcalde Jorge Alessandri. Son iguales. Y Javier Mascherano, que lloraba, que las dos veces que jugó contra Chile, el futbolista argentino, que jugó tanto tiempo en el Barcelona. Bueno, el jefecito, le decían, ¿no? O algo así. Vamos a ver la agenda del día de hoy, cosas que van a pasar a las 11 de la mañana. El Senado vota el proyecto que busca beneficiar a trabajadores de boletas de honorarios para proteger sus ingresos por la pandemia. Pescadores artesanales. Pescadores artesanales a las 10 de la mañana de distintas caletas a lo largo de Chile realizan la primera jornada de movilización y protesta para defender la ley de la jibia. Chuta, yo creí, hasta el momento era como te pica la jibia, era lo único que había escuchado. Esto señalan porque las industrias quieren revertir la normativa en el Tribunal Constitucional. Ya, pero es hora de protestar, señoras y señores. ¿Por qué no hacemos protestas virtuales en vez de estar juntándonos? Por favor, entendemos la causa. Ya, cuiden su salud. ¿Qué más? La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado se reúne para analizar el postnatal parental. Sí, esto ha sido muy discutido. Una columna ayer justamente de Carlos Peña a propósito de Adriana Muñoz, que dijo que le da lo mismo la Constitución cuando las ideas son más superiores, qué sé yo. Recordemos bastante que el problema acá, el análisis de la presidenta del Senado, Claro, y el problema acá, más allá del fondo, decir si es que esta es una buena o mala ley, el problema es que no la pueden presentar sino el gobierno, porque si no, no va a ser aprobada porque no se puede hacer nomás. Entonces, el proceso se invalida al nacer. Mira, exacto. Estamos hablando de lo natal. No quieren que sea natal. Chuta. Bueno. Todo mezclado. A las 9 de la mañana, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacio, y Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Palacios y Terraza. Mira qué curioso. En el Palacio. Qué curioso. Sí, es una nueva forma. Dan a conocer la nueva plataforma Pymes en línea, que entrega capacitaciones gratuitas para digitalizar a miles de empresas, Marcelo. Yo ayer le dije culonavirus y nadie me dijo nada, fíjate. ¿A dónde? Tanto con eso medio pegado, Mira, y no sé por qué. Bueno, a ver, ¿qué más? El aspirante a Joe Biden, fome. Hoy día esto lo anunciamos la semana pasada. Hoy día se inició el primer Pyme Day. Distintas micro pequeñas empresas venden sus productos de manera digital en la página pymeday.cl. Son 3 días con buenas ofertas y para ayudar, por supuesto, a las pymes. Así que ingresa a www.pymeday.cl desde las 0 horas de hoy día en la noche. Ya, bueno, y continúan las escaramuzas y protestas en Estados Unidos y también en el Reino Unido a propósito de la muerte de George Floyd, de este afroamericano que murió en manos de la policía cuando iba a ser arrestado. Y está Joe Biden llegando a Houston para el funeral de Floyd. Dice que bueno, hay una noticia rara que está aquí leyendo. Mejor sigamos, porque no entiendo nada un carajo de lo que estoy hablando. Bueno, en Viena. ¡Vamos! Oye, es que no tengo anteojo. Ese es mi problema. En Austria, con un recital. Pero ya, si voy, con un recital del austriaco Winter Kreisberg. La ópera de Viena reinicia sus operaciones con presentaciones exclusivas para un máximo de 100 espectadores en la ópera de Viena. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Fantástico. Y muy comenta Carla Martínez a Pablaza. Alucinante. Perfecto, volvemos, Marcelo. Ok, déjame ir a la encuesta entonces. ¿Ya? A la encuesta que vamos a revisar a continuación. Estamos preguntando Y llegamos, mira, a los 800 votos, me parece razonable. Estamos preguntando de quién es la culpa de que la pandemia nos esté golpeando tan fuerte y por lo que nos han relatado hoy día, oye, Rosollarse, por ejemplo, nos va a seguir golpeando muy fuerte en las próximas semanas, por lo menos. Bueno, la culpa es de la pandemia, que la pandemia es así, solo un 2% piensa que es culpa de solo la pandemia. El 30% piensa que es del manejo del gobierno. El 31% piensa que es la gente que no hace caso. Es decir, también emparejados ahí entre el gobierno y la gente. Pero lo que gana es todas las anteriores. Del manejo del gobierno, de la gente que no hace caso y de la pandemia en sí mismo. 36% piensa que es todos en el mismo saco. Estábamos todos en el mismo saco. Y una noticia que saltó hoy día en la mañana es que el ejército está consternado por la muerte de un conscripto que fue atropellado anoche en Puerto Montt. Esto es en la zona del cruce La Vara. Donde un auto impactó frontalmente a un militar del regimiento número 12 Sangra. O sea, ¿no quiso detenerse? Sí, pero no se sabe si es porque el tipo venía con estado de ebriedad y se está investigando, ¿no? Todavía no hay muy clara la situación, todavía no está muy clara. Pero no se detuvo al autor. Está detenido el conductor del vehículo. Lo que no se han visto son las causas de por qué atropelló al militar. El conscripto está muerto, sí, eso sí ya está claro. El conductor se negó a ser fiscalizado en el marco del toque de queda y atropelló a este militar. Eso sería lo que pasó en Puerto Montt en esta madrugada, Marecilo. Perfecto. Carleta, ¿algo que quiera aportar hacia el final del programa? Mira, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre en el Congreso con el postnatal de emergencia. Sabemos que ahí hay una discusión bien compleja, pero alguna novedad debiésemos tener al respecto. Y también sigue preocupando la situación de los ciudadanos colombianos que están acampando afuera del consulado en la comuna de Providencia. El fin de semana hubo ahí algunos inconvenientes con un grupo pequeño. Digo grupo pequeño porque de verdad, en comparación a la cantidad de gente que hay en el lugar, de verdad eran mínima la cantidad de personas que se pusieron a escuchar música fuerte, a ocasionar ruidos molestos, llegó personal policial, en fin, pero sigue preocupando lo que ocurre con los inmigrantes que están durmiendo, que están acampando afuera del consulado de Colombia en Providencia. Recordemos que esta semana debiese haber novedades con un vuelo que va hacia Colombia y que va a traer de regreso a algunos chilenos que desean volver a nuestro país. Oye, y lo otro que está ahí en circulación, no sé cómo llamarlo, es la muerte de Ciro Watanabe, el chef peruano que vivió muchos años en Chile, ahora está de visita en Lima y se tuvo que quedar allá, y falleció este fin de semana producto de una enfermedad degenerativa, ¿no? Sí. A mí me sé que me golpeó mucho. Yo no conocía. Verne, de hecho, era muy bastante amigo. Sí. Pero me golpeó porque hace nada, en diciembre, por ahí fui a Osaka. Y estuve conversando con él y qué sé yo. Entonces fue muy, muy. Porque además, una persona muy joven, 39 años, es bien impresionante. Muy joven. No, y estuvo dentro de los mejores restaurantes de Sudamérica, o sea, un tipo realmente notable. La gente lo conocía porque en algunas veces estuvo como de estos jurados o chef jurado de MasterChef invitado. Así que una gran pérdida para el mundo de la gastronomía. Si me permiten, les puedo recomendar una columna que escribió @ Don Tinto en el diario La Tercera, muy buena, que en el fondo habla sobre el trabajo y cómo fue la carrera de este chef en nuestro país. Está bien buena. 39 años tenía Ciro Watanabe. Muy joven, sí. Atención. Nos vamos entonces. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas, muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu Gasco, un Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma.